Y se registró el día de ayer muy temprano el tema del accidente que sucedió vía Indumil. 6 muertos, 2 heridos, un señor que iba conduciendo, aparentemente en un estado de embriaguez, vincula a otros vehículos. Por eso tenemos en la línea al comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, al teniente Raúl Río Bueno. Comandante, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué fue lo que pasó, comandante? A ver, si el día sábado sobre las horas 11:30 aproximadamente, tenemos un accidente donde chocan dos vehículos inicialmente y luego una buseta que venía sentido Mosquera Soacha y los golpea y ocasionando 6 muertos. 6 muertos, entre ellos 3 mujeres, un hombre, un menor de edad y no, pues básicamente eso fue lo que ocurrió, los cuales fueron trasladados al Hospital Mario Gaitán Yanguas. Venga, sí. ¿Pero la buseta los golpea a ellos después de que se estrellaron? No. ¿O en el estrellado, o en la estrellada uno de los vehículos se va contra la buseta? Correcto. O sea, se accidentan primero los dos automóviles y luego la buseta, pues a causa de ese accidente, se accidenta con ellos. Sí, oiga, teniente, entiendo que fue necesario el carro, que fue un vehículo negro, el que chocó violentamente a uno rojo y luego el rojo se va encima de la buseta. Entiendo que los del vehículo negro quedan atrapados y es necesario que ustedes, como cuerpo oficial de bomberos del municipio de Soacha, utilicen herramientas para romper las puertas y poderlos sacar. Correcto, una vez nos reporta la policía el accidente, nos desplazamos de inmediato con los equipos de extricación vehicular para poder retirar a las personas que se encontraran atrapadas dentro del vehículo negro. Pero lamentablemente, pues murieron casi que en el impacto. Sí, teniente, acláreme una duda porque incluso hay versiones encontradas y bueno, nosotros como medio y ve las autoridades nos dicen una cosa, luego uno consulta a otra autoridad y le dice otra cosa. El reporte que tenemos es que son 6 las personas que fallecieron dentro del vehículo negro, ¿verdad? 5. Cinco, y uno de ellos fue trasladado al hospital con vida, pero muere prácticamente a los 5 o 10 minutos después. Pero iban seis. Señor, sí. Murieron 5 en el momento y una posteriormente. Correcto, sí, señor. Carlos, de todas formas, complicado, difícil el tema del accidente. Bueno. Pero el señor que termina generando, o sea, los muertos es del señor que iba al estado de embriaguez aparentemente. Pues es que mire, es que el que choca, entiendo que venían 6 dentro de un vehículo negro, 6 personas, ese es el que choca uno rojo y el rojo a su vez se va encima de la buseta. Pues mire, ese es la verdad, pues es muy difícil saber exactamente qué pasó, porque nosotros, pues, no, a menos que haya una cámara que pueda decirlo, pero no, pues esa es la versión, no es lo que se rumora. Eso es lo que dicen algunos habitantes del parque campestre, ¿no? Pues que supuestamente vieron el accidente. Para ustedes también les queda un poco difícil determinar el hecho cómo se Exactamente, presentó, sí, ¿no? de pronto la policía con su experticia puedan hacer un croquis que determine qué fue lo que ocurrió exactamente, pero nosotros, la verdad, no, de esa parte sí no comprendemos mucho. Sí, teniente, cuando ustedes llegaron, los 3 ocupantes del vehículo rojo que es chocado por el negro, ¿ya habían salido o todavía estaban ahí heridos? No, aún estaban heridos. Ya, y fueron trasladados. Dicen que también los 2 ocupantes de la buseta, conductor y ayudante, resultaron heridos también. Correcto, sí, señor, pero no, pero fueron asistidos, pero no, en realidad desconozco el estado de salud de ellos en este momento. Pues teniente, le agradecemos mucho la participación aquí en Periodismo Público Radio y además felicitaciones porque es que ustedes están muy, pero muy pendientes de este tema de accidentes. Les toca las 24 horas, ¿no, teniente? Estar listos sábados, domingos, festivos, mejor dicho, al pie del cañón, pues en este caso de accidentes. Nuestra primera función es salvar vidas y es nuestro deber y así lo tenemos que hacer.